respecto a su hijo, usted se sentirá más tranquila si decide no sentirse ofendida cuando él se revela o la trata mal. Dios me ha hecho comprender a lo largo de mi proceso de que ha tenido Dios conmigo, en mi vida personal, es que realmente... Vamos, vamos, a llamar, a llamar, a llamar. 22, 6, 6, 6. ¡Aló! En la misión, pero tengo que dormir en el piso o sobre diarios. Me preguntaba si yo podría venir a casa ahora.